La tarde. También estamos palpitando porque el 24 se viene el aniversario de Roque Pérez. Y para ello vamos a charlar un poquito con el intendente, el licenciado Hugo Pablo Oreja. Intendente, muchísimas gracias por atendernos en esta fresca mañana. ¿Cómo está? Bueno, buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bien, bien, trabajando como corresponde. Trabajando, ¿no? A esta hora. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer a esta hora? Después, después vendrá la diversión o el entretenimiento que haga tarde, ¿no es cierto? A las 3:30, ¿no? Exactamente. Hay un poco de ansiedad tenemos, ¿no? Todos los argentinos. Así es, como siempre. Bueno, somos un país futbolero. Exacto. Y gracias a Dios nos ha ido bien en los primeros partidos, así que bueno, con mucha esperanza vamos a esperar esta tarde, ¿no es cierto? Sí, seguro que sí. Intendente, bueno, obviamente la noticia de Roque Pérez de esta semana es el aniversario, ¿no? El acto por aniversario, pero también hay un montón de obras que vemos todos los que vamos habitualmente a Roque Pérez, como el acceso Dalto y otras más. Queríamos que nos contara un poquitito sobre este tema. Bueno, realmente es un sueño de los roqueperenses, haber tenido otro acceso pavimentado. Hace mucho que estamos pidiéndolo, los distintos gobiernos que ha habido, porque esto tengo que ser sincero y reconocer, hemos pedido la pavimentación, el mejorado y la pavimentación del acceso que hoy llamamos Dalto. Porque es otro acceso, ya el pueblo ha crecido lo suficiente, la ciudad, perdón, ha crecido lo suficiente como para que tengamos otro acceso, otro lugar, sobre todo para el tránsito pesado. Vemos que el Gobierno Nacional está cumpliendo con la promesa y con los recursos que fueron pactados el año pasado, hace prácticamente un año. Eso tenía financiamiento asegurado, se nos ha demorado la obra, pero bueno, está la misma empresa que se contrató en aquel momento, pues hizo la licitación y la adjudicación y el contrato en aquel momento, y está la misma empresa trabajando, así que nos pone muy bien que se pueda lograr esa salida para Roque Pérez a la ruta 205. Esto es una de las obras más importantes y más esperadas. Nosotros queremos continuarlo, el acceso, estamos ya gestionando los fondos para continuarlo, que llegue hasta poder cruzar la vía. ¿Qué significa cruzar la vía? El pueblo está prácticamente partido en dos en este momento por la vía. Bueno, son muchas las ciudades que están en estas condiciones, pero tenemos el agravante de que no hay un paso a nivel por donde puedan pasar los camiones y no pasen por el centro de Roque Pérez, y eso es grave por la cantidad de camiones que hay hoy en virtud de una mucha mejor producción agrícola. Bueno, lo que queremos es lograr un nuevo paso a nivel y, bueno, si se puede más adelante tener una circunvalación, que tenemos el proyecto, tenemos la gestión también para los recursos, pero bueno, vamos a ir por etapas, aunque sea vamos a ir por etapas. A veces no se puede hacer todo, pero uno no puede desanimarse, sino que tiene que seguir gestionando como hemos gestionado muchas otras obras. Y lo que respecta a obras también, bueno, estamos esperando 53 viviendas que son parte del plan federal plurianual. Esto es a través del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, ya está firmado el convenio, estamos esperando los recursos, están las ordenanzas aprobatorias, así que bueno, de las muchas que necesitamos, porque Roque Pérez necesita hoy más de 500 viviendas, por lo menos vamos a tener cumplimiento por las primeras 53, perdón. Luego tenemos una sala de internación del hospital, eso también es muy importante, está con financiamiento asegurado por el Gobierno Nacional. En fin, tenemos proyección para seguir avanzando en Roque Pérez y acompañando el crecimiento poblacional que ha sido realmente explosivo en los últimos años. Y gracias a Dios, porque siempre esperamos que crezca nuestra población y nuestra actividad. Intendente, también por ahí uno nota, ¿no? Hay gente radicándose en Roque Pérez, gente que no es de Roque Pérez, que elige a Roque Pérez para ir a vivir. Sí, así es, eso se ha dado en los últimos tiempos. Por suerte la gran mayoría de la gente viene por razones laborales, viene por razones de trabajo, porque consigue trabajo aquí. Los jóvenes no se van como en otras épocas, eso es importantísimo, poder retener a los jóvenes, que su lugar de origen, que su lugar de nacimiento, sea un lugar donde pueden formar su familia, vivir, trabajar. Eso para nosotros nos llena de satisfacción, es lo que hemos deseado siempre y por eso trabajamos. Así que en ese sentido estamos muy, muy contentos. Es cierto, está viniendo mucha gente a trabajar, ha venido en los últimos tiempos, y bueno, tenemos que decir gracias a Dios porque es lo importante. Intendente, esa pregunta iba a colación de la que viene a continuación. ¿Cuándo cree que va a estar terminado el puente en el acceso? El puente que se deterioró, que no sí. Se pudo, sí, sí, bueno, ya están hormigonándolo. Ajá. Así que es probable que en un mes, por ahí hay un trabajo adicional que haya que hacer, pero ellos dicen que tienen 4 semanas, 28 días para que esté fraguado. Ajá. Nosotros esperamos que se cumplan esos 28 días a partir de ahora. Pongámosle un mes y que ya pueda estar habilitado. Sería muy importante y contrasta con otras situaciones que hemos tenido. Realmente ha habido una respuesta de parte de Vialidad Provincial sí, inmediata claro, y casi relámpago, puedo decir. Uh-huh. Realmente estamos muy muy conformes con el trabajo y con la respuesta que nos ha dado Vialidad Provincial en este caso. Uh-huh. Realmente, Roque Pérez, si bien estamos construyendo otro acceso, pero bueno, este es el más importante que tenemos y no podemos ni pensar siquiera que no se pueda entrar por él. Uh-huh. Intendente, bueno, obviamente la fecha mágica de Roque Pérez es el 24 de junio, allí va a haber un programa de actos y va a haber van a descubrir un busto, ¿no?, al doctor José Roque Pérez, más que merecido. Exactamente, uh-huh. Eso es... va a ser parte de la central de la ceremonia, la más importante. Este año no vamos a hacer el tradicional desfile, porque bueno, se superpondría uh-huh, prácticamente con el de 25 de mayo. Claro. Entonces lo hemos delegado para otra fecha. Pero sí vamos a cumplir con una deuda que teníamos para con el doctor que da la persona que da el nombre claro, a la ciudad o al partido Roque Pérez, que es el doctor José Roque Pérez. Estábamos debiendo este homenaje. Va a tener un busto a la derecha de la entrada al Palacio Municipal, va a acompañar de alguna manera al busto del senador Eulogio Meberro, que fue gestor de la ley provincial que declaró la autonomía del partido Roque Pérez. Tengamos en cuenta que el doctor Roque Pérez fue un jurisconsulto, uh-huh, un letrado que estaba al frente de la Comisión de la Lucha contra la Fiebre Amarilla en el año 1871, y en esas tareas lo encontró la enfermedad y la muerte por esas causas. Entonces, es un ejemplo de abnegación que todos deberíamos imitar de alguna manera, no con esas consecuencias, pero claro, es decir, dio su vida, fue una total entrega por su semejante para tratar de salvarla de los demás. Es una cosa realmente muy importante. Bueno, y ese ejemplo lo queremos ver todos los días en las puertas de la Municipalidad claro, de Roque Pérez, por eso se descubre este busto este año. Claro. Intendente, para ubicarnos en tiempo y horario, ¿a qué horas van a ser los actos? Sí, los actos van a ser aproximadamente a las 2 de la tarde, un poco uh-huh, antes, uh-huh, porque después de ahí, bueno, sigue lo importante de la festividad, no es solamente el acto municipal, claro, sino también los actos parroquiales. No nos olvidemos claro, que se celebra también la festividad del santo patrono, San Juan Bautista. San Juan así Bautista, que claro, de ahí hay una procesión, vamos hasta la iglesia, hay una misa, y luego está la festividad patronal o que depende de la parroquia, hay un festival o números importantes, la provincia de Buenos Aires manda un número importante, Azuna Rocha, sí, claro, así que, y después hay el tradicional guiso de mondongo. Qué no nos olvidemos que la fecha ideal para un buen guiso de mondongo. Claro. Sí, sí, sí, que realmente es cubre unas expectativas fabulosas. Seguro. Dicen que en la Argentina todo se festeja comiendo. Bueno, seguro, es una parte del festejo, y es muy lindo, los invito a todos a que vengan a compartir con nosotros esa tradición, bueno, y nuestra fiesta y nuestra alegría. Bueno. Y hay otra cosa que ocurre uh-huh, para ese día, la gente, la plaza se llena de gente sí, y de puestos de artesanos. Si es una tarde linda y nosotros esperamos una noche linda, a veces no se puede ni caminar por la plaza de Roque Pérez. Eso es muy importante, es inusual. Bueno, estamos todos, forma parte de la festividad, estamos muy felices de que eso sea así. Así que, bueno, uh-huh, la invitación a todos para el acto en frente a la municipalidad a las 14 horas aproximadamente, o 13:30, uh-huh, y luego a compartir la festividad religiosa, incluida la procesión, la misa, y también el festival que hay a la noche. Imperdible es una rocha a las 5 de la tarde. Exactamente. Imperdible. Imperdible. Muy bien. Intendente, le agradecemos muchísimo el contacto y que pasen realmente un muy feliz aniversario. Ojalá acompañe el clima. Muy bien. bien, que acompañen Clima y que nos acompañen todos ustedes, ¿eh? Muchísimas seguro. Gracias por esta no nos vamos a perder el pero, no. Imagínense. Ya les voy encargando una porción. Por supuesto. Les mando un abrazo grande. Igualmente. Muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Hasta adiós. Luego. Ahí estábamos entonces con el intendente de Roque Pérez, el licenciado Hugo Pablo Oreja. Claro, imperdible, ¿no? Esto va a ser realmente un día de fiesta allí en Roque Pérez. Además está a decir que es feriado en la ciudad de Roque Pérez. Esto es el jueves 24, tradicional, la procesión con la imagen de San Juan Bautista, patrono de la ciudad. Obviamente luego misa en el templo. A las 5 de la tarde, imperdible, según ahí nos contaba el intendente Oreja, imperdible. Es una rocha, nada más ni nada menos. Qué contento se pondría nuestro Marcelo Simón, ¿no? Ahí también está la Feria de Artesanos y el tradicional guiso de mondongo, olvídate, para festejar. Bueno, allí estamos palpitando también esto que va a ser el 97º aniversario de la autonomía municipal de Roque Pérez. Allí vas a tener en un ratito nada más todo lo que acabamos de charlar con el intendente en instantes en www.106net.com.ar.